Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos acá en Buenos Aires en Todo por Uno y Todo por Una Manzana en arinfo.com.ar y estábamos viendo algo que tenía olor a bebé. Estábamos viendo las fotos de Pedro. Estamos re Pedro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué dice, amiga? Muy bien. ¿Cómo la va tratando la semana? Aquí, bien, bien, bien. Con frío. Mucho frío, se me apagó la estufa. No sé si es piquejosa, pero sí, no, hace frío, ¿eh? Estamos como la... Está fresco para... Está para tricotar, doble. Para corpiño calado. Sí. Bueno, ¿qué le trae por acá? Mire, vi luz y subí. Sí, sí. Estamos acá con Andrea Figari en el control técnico, que el otro día nos abandonó, pero ahora volvió. Se la vamos a perdonar. Y estamos con una nueva palabra. Sí, sí. Pusimos ahí al toque. Yo tampoco puse mucha pista, que digamos, pero dijimos, ¿por qué no hablar? Esta la tiraste vos, ¿no? Sí, esta se me ocurrió a mí. Sí, ¿por qué no hablar de los perfumes y del perfume y todo lo que implica? Que todo lo que tiene que ver con el aroma, los olores. Claro, yo te diría que cuando hablamos de perfume hay como cuatro palabras más que dan vuelta, que son el aroma, el olor, el olfato, y ayer incorporé una. A ver. Y la fragancia. La fragancia. Así que son, creo que vamos a hablar de perfumes, pero por ahí las otras van a estar ahí cerquita. Y entremezcladas, ¿no? Porque bueno. Porque hablar de olor no quedaba bien. Y solo así. No. Qué feo olor. No. Como que no el da. Perfume, el más romántico. Perfume y aroma tiene más glamour, ¿no? Bueno. El origen, te cuento algo del origen. Dale. La palabra proviene del latín que dice perfumum. Es un vocablo que está compuesto por un prefijo que es per, que quiere decir a través de, y fumum, que quiere decir humo. Es que este significado se remonta a la idea de que a través de quemar algunas plantas olorosas, inciensos, aceites aromáticos en otras épocas, a través del humo que salía, las personas empezaron a captar, a percibir que salía algo, algo captaban, un aroma a través del humo, ¿no? La historia cuenta que Alejandro Magno, que no sé si era como Brad Pitt, pero que era una versión debería de... Bueno, pero debería estar bueno, un joven valiente, guerrero, además culto, que quería... A mí me atrae, no lo conocemos, pero... Pero seguro nos hubiera gustado. Sí. Además, encima era sumamente aficionado a usar perfumes. Se perfumaba, parece que la habitación en la que él entraba se perfumaba ahí, naturalmente, gracias a lo que él emitía, ¿no? El perfume está muy ligado a la historia humana. Los aromas de la naturaleza nos han acompañado desde siempre, las flores, el mar, los árboles. Hablemos del puerto y eso. Bueno. Bueno, sigamos. Son perfumes también, algunos que nos gustan y otros que no nos gustan. Pero pareciera ser, dice un escritor, Ramón Planas y Buera, del Museo del Perfume de Barcelona, que no sé si vos lo habrás visitado, pero... No, mirá. Les vamos a contar algunas cositas. Muy bien. Ni sabía que existía. Mira, es que Y todo por una manzana te enseña. Sí, Comenzó la prehistoria, porque pareciera ser que el hombre primitivo, que quería simplemente hacer una fogata, calentarse o cocinar... al entrar a juntar ramas desconocidas, al parecer algunas ramas con resinas de árboles más aromáticos, más perfumados, empezaron a desprender un olor inédito, un olor que las papilas no habían reconocido. Y a partir de ahí, por supuesto, en la prehistoria, lo que hacían la mayoría de los hombres y mujeres era atribuir a los cielos. Los dioses habían mandado una bendición o los dioses estaban pidiendo una ofrenda. el aroma, los perfumes empezaron a considerarse como algo dentro de los rituales que servía para ofrendar a los dioses. Hay, como siempre, los pueblos más antiguos y más cultos, que es en los sumerios. Los sumerios armaron el primer sistema de escritura, fabricaron las ruedas, los instrumentos de bronce y además desarrollaron por primera vez los ungüentos y perfumes, antes que los egipcios. Mira vos. Sí, incluso se ha encontrado en el sepulcro de una de las reinas que se llama Shubab, no sé si se pronuncia así en sumeria, pero encontraron junto a su sepulcro una pequeña cucharita y un frasco, todo de filigranas, una cosa así muy, muy ornamental y enjollada, que guardaba ungüentos, perfumes, y se consideraba además que los muertos tenían que pasar al otro lado con un aroma especial, con un perfume que formaba parte del buen camino a la otra vida, digamos, ¿no? Por eso los sacerdotes fumigaban, llenaban con incienso, mirra, resinas así aromáticas, incluso bañaban a las estatuas. Qué loco. Y las armas, porque se consideraba también que era como una especie de un buen aroma, garantizaba una buena batalla, ¿no es cierto? Sí, por ahí leí que los sacerdotes también fumigaban las oraciones con perfumes. Claro. Sí. Tal cual. Y cuando perfumes de cosas que no tengo ni idea, ¿eh? Bueno, resina sí. Sí. Gálbano, olivamo. Y bueno, nádano. Yuyos de esas épocas. Bueno, que ahora ahí por ahí se llaman de otra manera. Parece que cuando se abrió la tumba de Tutankamón se encontraron 3.000 potes de fragancias que conservaban aún el olor. Qué bárbaro. Después de, o sea, hacían realmente, tenían una capacidad para producir los perfumes que era impresionante. Los griegos obviamente tomaron por todo eso. Acá tus ancestros. Ah, no, vos no. Son griegos sí. Y croatas, ¿o no? Sí. Tomaron y de algún modo enriquecieron, pero a la vez la atribuían a los dioses. Decían, por ejemplo, que la rosa roja. Ah, eso me encanta. La rosa. Dice, era una rosa blanca que adquirió su color el día en que Venus, que es Afrodita, se clavó una espina y derramó su sangre sobre ella. Ah, eso me encantó. Y se volvió fragante al recibir el beso de Cupido. Qué lindo. Qué, mirá, armaban un mito para cualquier explicación de la vida. Y bueno, la vida se vuelve un poquito más romántica, ¿no? Incluso, bueno, en las tiendas, en los mercados, los vendedores decían que los perfumes provenían directamente del Olimpo, ¿no? De los dioses. Y dice que hicieron un aporte importante en todo lo que tenía que ver con la perfumería porque aplicaron todo el tema de frascos, ¿no? Claro, que hicieron grandes diseños, impresionantes. Uno de los más conocidos era el que se llamaba Lequitos. ¿Lequitos se pronuncia? Un frasco muy elegante, muy esbelto, que llegó a ser tan popular que se volvió un concepto. Cuando alguien no era solemne o no tenía clase, se decía, no tiene ni un Lequitos. Pero no todos los griegos amaban el perfume. Sócrates, que ya sabemos que era un hombre complejo, los detestaba. Decía que ningún hombre debería perfumarse porque una vez perfumados, oíte esta, olía igual un hombre libre que un esclavo. ¡Qué momento! Sí, igual yo... Para pensar, ¿eh? Sí. Para pensar, claro, no sé de qué lado poner. Claro, digo, bueno, el perfume borra las diferencias, está bien. Claro, sí, no está sí, bien. O borra la esclavitud, en ese caso, y no quería que se borre la esclavitud. Bueno, seguramente me parece que él lo decía. Pero de los esa romanos se hicieron de las suyas, ¿no? Los romanos pareciera como que hicieron el merchandising, digamos, la perfumería. Tomaron todos los conocimientos, pero es como que se volvieron París de esa época, claro, ¿no? Digamos, hicieron un gran florecimiento, desarrollaron grandes barberías y colonias. Ahí es donde decía que además en las batallas no solo las personas, sino que perfumaban armas, caballos, todo lo que venían, los vestidos. Y algo que hacían las damas romanas, que era lo que a vos te había interesado. Eso está buenísimo. Las damas romanas les primero había una costumbre que las griegas se ponían una especie de grasa de los de buey abajo de las pelucas con un perfume, de manera que con el calor del cuerpo ese perfume iba saliendo, una cosa asquerosa. Pero las damas romanas, que también eran muy afectas a estar perfumadas, las ricas, obviamente, hacían llenar la boca de sus esclavas con el perfume y que las vaporizaban. O sea, las escupían con perfume a modo de vaporizador. Lo de Nerón también. No, Nerón era como un delirante. Hacía caer pétalos de los techos todos perfumados, con exóticas flores. Le ponía las alas de los pájaros. A que volaran en los ambientes, todo era, digamos, amaba bañarse en, bueno, Popea amaba bañarse en leche de burra, ella lo hacía más por una cosa de juventud y había que viajar con los burros por todos los trayectos. ¿Querés que antes de entrar en el Renacimiento, que tiene sus bemoles, le pidamos a Andrea que nos pase el primer temita? Bueno, de vayamos. Peteco Carabajal, ¿cómo perfume no? De carnaval. Qué lindo. Sí. Aromas, ¿no? Uno iba escuchando, recordando. Vos sabés que por acá leía que tiene todo que ver el perfume del carnaval, así que hablemos del Renacimiento, bueno, antes que antes primero del cristianismo, porque de todas las cosas que venimos, aparecen las religiones y se acaba la joda. Con el café ya no se podía tomar café, bailar no se puede, cantar mucho no se puede, pues con los perfumes estaba mal. Estaba mal. Eran artimañas del diablo los perfumes. Claro, y uno piensa, en verdad es lógico, todo lo que inflama los sentidos, despierta pasiones y mueve... Está mal. No está probado, no está permitido. Bueno, también los cosméticos y los perfumes fueron condenados porque llevaban a seducir. Sin embargo, San Cipriano, Tertuliano y algunos otros tomaron la moda de morder algunas ramitas como mirto y esas cosas porque protegía los dientes, los mantenía más limpios. ¿Te imaginas que en esa época los tendrían todos rotos? Más o menos. Y después en el Nuevo Testamento, la hermana de Lázaro está ungiendo los pies de Jesús con perfume. los reyes magos traían incienso, mirra, benjuí, al pesebre, aceites especiales, mirra perfumada y aloe. Entonces, bueno, eso eran unos revolucionarios. Claro, los reyes magos. Así que bueno, por lo menos ahí con el Nuevo Testamento se reivindicó la posibilidad de usar perfume. Y después tenemos, bueno, los que superaron a los romanos, ya en Oriente, en la época del Renacimiento, los árabes. Parece que los árabes hicieron cosas increíbles porque empezaron a aprender a elaborar con mucho más refinamiento los perfumes y a destilarlos, superaron a lo que se hacía en Roma. Entonces tenían además esencias diferentes, dice, como el almizcle, la algalia, el agua de rosas, y supongo que de ahí vendrá el agua de azahar, ¿no? Sí. Y bueno, y después viene el Renacimiento, contá vos también. No, ahí decía que todo este intercambio se favoreció por el tema de las cruzadas, así claro, que empezaron a unos a conocer las cosas que traían otros, y el redescubrimiento en el Renacimiento, como buen renacer de todo lo que era la cultura greco-romana, uh-huh. Es más interesante lo que dice, porque sumale la invención de la imprenta, hicieron que algunos tratados antiguos se tradujeron, entonces se empezaron a publicar en otros idiomas, uh-huh. Y empezaron a ver diferentes maneras de usar el perfume. Pero hubo un punto crítico en el Renacimiento, que después, famosos si los hay, sobre todo en las tierras galias. Totalmente. Se dejó de un lado la higiene y se recurrió a los perfumes para no oler. Acá dice como carneros, me parece un poco duro, pero para no oler mal, me perfumaba. Exacto. En vez de bañarme, digamos. Exacto. Entonces las mujeres no se bañaban, entonces ponían en las axilas o entre los muslos. Y unas esto pasaba, esponjitas. Claro, unas esponjitas. Ahí decía que Juana I de Castilla de Aragón, la loca, escribió en una nota, unas cartas que decían: las hijas de la reina mejoran poco a poco su sarna. Quiere decir que, además, claro, por la digamos, mugre. Miren la mugre que tenían, que llegaban a tener sarna, ¿no? Pero esto fue muy bueno lo de Enrique IV de Francia. Fundamental. No se lavaba nunca este hombre, sino que además dice, ni siquiera, este ni se perfumaba. Con lo cual, en la noche de boda, su esposo estuvo a punto de desmayarse. Cuando sacaron la ropa. Claro, y esto dice que hay muchos testimonios de cartas de las amantes que decían que era nauseabundo el tema, pero parece que al menos se bañó una vez. Uh-huh. Se registra en la historia que fue en el Sena, donde además no tuvo problemas de orinar, bueno, claro. Se bañaba. Y a su hijo, el futuro Luis XIII, lo invitó a meterse y le dijo: ten confianza, báñate y no tengas miedo, que más arriba del río otros habrán orinado, digamos. Pero Florencia y Venecia, uh-huh, que eran las capitales del perfume, empezaron a me interesó esto, digamos, la alquimia se empezó a transformar en química. Claro. Y además, los envases, como sabemos bien que hay tierra de cuarzo, digamos que hay bastante cuarzo, que es la materia prima del vidrio, empezaron a soplar vidrio y demás, y empezaron a generar toda una industria de los envases para poner los perfumes que se conservaban mejor, y todo esto empezó como a florecer, ¿no? El hecho de tener cosas talladas en donde guardar, como objetos ya un poco más de lujo. Claro. Pero hay una curiosidad interesante, ¿sí?, que no la sabía, que era el uso de los guantes. Indefectiblemente, cuando se usaban los guantes, se usaban perfumados. Y había un pueblo llamado Grasse, en Francia, que parece que fabricaba en grandes cantidades los guantes, uh-huh, y los perfumes. Y así es como, a la larga, terminó siendo uno de los lugares más importantes en la industria del perfume. Yo estuve por allí dando vuelta en alguno de esos lugares que quedan en la Provence, en el sur de Francia. Y deben vender guantes de esos perfumados todavía. Sí, a mí yo no sabía esto de los guantes. Hay que volver. Igual, bueno, dicen una cosita nada más, así como ingredientes. Uh-huh. Un perfume lo forman tres ingredientes. Ajá. Una sustancia aromática, que puede ser un aceite esencial o no. Un disolvente, ¿sí? Uh-huh. Generalmente alcohol. Y un fijador, ¿sí? Uh-huh. Esas tres cosas formarían el perfume, pero parece que lo más importante es esto de los aceites esenciales, que tienen la concentración tal y tienen la esencia de este perfume o de esto que uno quiere conseguir, ¿no? ¿Y cómo se saca eso? ¿Cómo se obtiene? Y hay diferentes maneras, medio complejo, pero es maceración, destilaciones, de diferentes, por ahí, plantas, o también las hay de manera sintética. Yo sí lo que veía es que no, bueno, hay todo un tema, ¿no? No estamos hablando de cosas sencillas. No. Hidrocarburos, digamos, tiene, es bastante complejo. Toda una química. Y hay todo un tema de lo que es la estructura del perfume y demás que... bastante particular, digamos, el que está en la industria del perfume, hay por ahí, leí que hay alguien que lo llaman nariz. ¿Lo leíste? No, esa parte no. Sí. Hay un... ¿Qué es un nariz? Un nariz. Dice, un nariz evalúa las materias primas que componen un perfume. Ajá. Y está permanentemente al lado de los perfumistas observando y analizando y realizando testeo de los productos. Es como un auditor, digamos. Claro, para hacer un nariz... No se requieren habilidades particulares, ya que el olfato es el sentido que más tienen que entrenar. Uh-huh. Mira vos, un nariz. Ahora, así que cuando te digan... ¿Quién es? ¿Conoces algún nariz? No. Sí, mirá, pero puede dar lugar a malinterpretaciones. Claro, pero hay diferentes cosas. ¿No? Tenemos el perfume, uh-huh, que es el de mayor concentración. Sí. Tenemos el eau de parfum, el agua. El eau de parfum, claro, el agua colonia. El agua de baño. Ajá. El agua de colonia, ese es el eau de toilette, el agua de baño. El agua de colonia y los perfumes tipo así, splash. Claro, demás, los deo perfume, claro. que es pero ahora, el perfume... Claro, hay un tema, me parece, también con el perfume y lo que es la evolución humana. Porque si vos pensás que el ser humano, antes de ponerse de pie, caminaba más agachado, más en cuatro patas, y tenía contacto con los olores humanos, al igual que los animales... Al ponerse de pie, se aleja de sus olores naturales. El cambio en cómo olés, en buscar sustitutos. Es una perspectiva, además, ¿no? Claro. Entonces, es un cambio antropológico también. Porque vos fíjate, los animales, ¿cómo se reconocen? Se huelen las colas, se huelen los olores naturales. Los humanos, no. No. Porque nos pusimos de pie. Nos alejamos de nuestros olores naturales. Me mataste. Te maté. Bueno, voy a volver al carnaval. Dale, volvamos. Yo les voy a contar algo que descubrí con este programa que no lo sabía. Primero, el perfume en los carnavales, la fragancia, el hecho de jugar con las fragancias y mojarse y demás, era como un coqueteo, ¿no? Como algo que te mojé. Te salpiqué. Así como en el norte se usa maicena, harina, ¿no? El hecho de producir algo que sea abundancia. Como que sos mía, digamos, tiene una cosa que tiene que ver con te marco el territorio. Te marco el territorio. Y hay un tema que ahora vamos a escuchar, uh-huh, de Rita Lee, famoso tema, y la ingenua acá que les habla, pensaba que el lanza perfume era esto. Un perfume. El perfumito. No tenía la más pálida idea de que se trataba de otra cosa un poquito más complicada. Mira, por allá no sé si sabes. ¿La tenías vos? Bueno, más te voy a contar. O sea, se hace la ingenua. El lanza perfume, o como vulgarmente es un atomizador, un aromatizante de ambientes, ¿sí? En la jerga, y sobre todo en la canción de Rita Lee, parece que era una droga que se fabricaba en Francia y se exportaba a Brasil en el siglo XX. Y este lanza perfume parece que no era tan ingenuo e inocente, sino que tenía pum para arriba, te daba, se inhalaba, digamos, hacía efectos que duraban ciertos minutos, te desinhibía, por ahí provocaba algunas soñolencias, pero para mí seguía siendo la canción de Rita Lee, era que estábamos en el carnaval. Así que vamos a escucharla y bueno, y si alguien lo descubrió como yo, bueno. Bueno, siempre se aprende. Siempre se aprende. Así que escuchemos a Rita Lee. Thank you. Ya volando, mucho lanzapiruleca. A ver, ¿cómo me conviene si quiero elegir un perfume? ¿Me lo pruebo en la piel? ¿Lo pruebo en un cartoncito? No sé, es que hay todo un tema con esto, ¿eh? Parece que conviene probarlo en un cartón. Uh-huh, para ver. Y que si te lo vas a poner en la piel, ojo, ¿eh? Porque por ahí te lo pones en la muñeca o en la mano y después querés probar otro y ya no es lo mismo. Entonces dice que te dan, las buenas perfumerías te dan granos de café para que puedas neutralizar. Es verdad. Igual también pasa que en tu piel el perfume cambia. Claro, ¿por qué? Porque va con el pH. El pH. No tengo por acá, te adelantaste la pregunta. Perdón. Va con el pH que cada piel tiene. Claro. Y con el tipo de agua que uno tiene y la temperatura corporal. Parece que exactamente, que la dermis, digamos, la reacción que hace el perfume sobre la piel. Claro. Por acá tengo, digo, al entrar en contacto el perfume reacciona con tu pH y crea un aroma nuevo. Único. Claro, que con a veces cual, es lindo y otras veces... A mí me puede quedar bien el Eternity, que es mi perfume predilecto, de Calvin Klein, te lo digo. Así o, pero bueno, después hay otras preguntitas que las vamos a ver después. Si dura mucho o poco, cuando lo usamos, tiene que ver también con que... ¿Viste que a vos te parece que te pones el perfume y que por ahí te decís, ay, yo se me fue? Al rato no. Y de repente a las 3 horas llegás a un lado, ¡qué lindo perfume tenés! Y vos decís, para, ¿cómo? Sí, yo no huelo. Y eso tiene que ver con que el tema de las glándulas pituitarias, que uno es como que vos te saturás de oler y al otro no. Uno se olió a sí mismo todo el tiempo. Exactamente. Igual también hay un tema, que es que los perfumes de mejor calidad, mejor destilado, más trabajados, tienen más persistencia que los que no lo son. Con lo cual voy a ir directamente a un tema. Dale. Y es este. A ver, ¿qué me propones? Por acá hay una pregunta que a mí me disparó algo. Dice, ¿cuánto dura en nuestra memoria un perfume? Y esto me empezó a... hacer encontrar otras cosas, como por ejemplo, a ver, el perfume tiene que ver con la otra palabra esta que hablamos del olfato, ¿no? Sí. ¿Y por qué uno se acuerda tanto de los aromas de su infancia, de los perfumes, de cuando no en vano también la literatura habla de los olores de la infancia y se han escrito libros y demás? Porque tiene que ver casualmente con esto, ¿no? Los perfumes y los aromas que transportan a esos recuerdos están muy ligados con los recuerdos. Claro. ¿Por qué? Porque el olfato es como que tiene una vía directa hacia la parte emotiva del cerebro. ¿Sí? Va directo, no es como, digamos, los demás sentidos, por ahí pasan, el tálamo lo filtra, intelectualiza los sentidos, o sea, cuando uno... va a tocar algo, por ahí tiene que intelectualizar un poco el hecho de que estoy tocando algo frío, ¿no? Digamos, como decodificar. Tiene un filtrito. En cambio, el olfato no. Va derecho, digamos. Con lo cual, se pasa la parte frontal, digamos. Incluso uno lo habla en otros sentidos. No, esto me huele mal cuando algo no le gusta. Como... A mí me gustó algo que... mira algo que leí el otro día. Dice, no tiene filtros el olfato. No se controla. Es verdad. Tiene libertad. Es un circuito primitivo, claro. Muy primitivo. Y además, el olfato es irracional. ¿Sí? Genial. Entra directamente al lóbulo límbico, que ahora estamos hablando un poco más, y tiene que ver con las emociones. Y estos olores que uno percibe a través de la nariz, en la mucosa olfativa, tiene que ver con toda la parte sensorial, estas células de sostén que están por ahí dando vueltas, y transportan estos aromas y provocan señales químicas en el fondo, ¿no? Claro. Pero yo dije, wow, no, nunca me había dado cuenta que era tan importante, ¿no? El aroma te arma un contexto de pertenencia, un contexto histórico, un contexto emocional, sentimientos. Con lo cual... Vos llegás a una casa y hay olor a rica comida y y hay un clima distinto. Entonces dije, vamos a ponernos a acordar de ciertas cosas. Y bueno, los salones de infancia, por supuesto. Las colonias que usaban las abuelas. Yo podía irme a... Eno de Pravia. Eno de Pravia. Sí, era María Stuart. Mary Stuart había un tabaco. Poliana 555. Poliana, sí. La franco-inglesa, que era una... Total, total. O sea, generalmente, otra cosa que leía por ahí, que las señoras mayores las usaban para dormir, se perfumaban para dormir. Ah, miramos. Old Spice. Bueno, ahí está, los aftershave que usaban los padres. Aquavelva. Old Spice, digamos. Y se ponían así mucho después, la cara. Después otra cosa también, los olores de la calle. Por ejemplo, yo me acuerdo que viajaba en el 51 en un olor que a mí, un perfume que a mí no me gustaba mucho, que era un perfume galletita, pero que tenía que ver con galletita y café con leche en la fábrica Bagley. Claro. ¿Sí? Claro. O el olor de chocolate de Nestlé, digamos. Esas los cosas. Los lugares donde hay árboles de tilos que pasabas. Los tilos de la plata. Los tilos de la calle. Bueno, en la plata está. El olor a pipa. El olor a pipa, a que cigarro, uno, que antes era. Que éramos... uno por ahí, aquella persona o el que siempre dejaba una estela, ¿no? Uh-huh. Algo. Bueno. El olor a bebé, que hablábamos un poco recién de eso. Vos dijiste algo del agua de azar. Sí. Y el pan dulce tiene ese perfume, claro, ¿no? Tal cual. Las tostadas. Voy a decir algo que mi compañera es vegetariana, pero para mí el perfume asado de las obras, ¿o no? Obra en construcción. Y sí. Okay. Eso no es olor, te juro. Bueno, para no, el juro, pero claro, está bien. El olor a las lavandas, a las flores, sí, a las gardenias, a las... El olor a ajo en la cocina, digamos. El olor del mar, cuando vos llegás a la playa y total. El olor del agua, de yo la creo sal. Que uno no le da, qué sé yo, no sé si le habíamos dado la importancia cuando yo empecé a leer esto del olfato, que uh-huh. era tan importante el hecho de la conexión directa y de la verdad dije, wow. Que, bueno, por ahí, aunque no es ya el momento, a mí me parece que vendría bien ahora hacer el comentario de este libro que se llama El Perfume. Sí, coméntalo. Gracias. Que el personaje es alguien que no tiene olor, que no huele. Y no, más allá de todos los vericuetos de thriller y la historia, ¿no? Es un asesino, pero en verdad es un sufriente que está desesperado porque él no huele. Entonces lo que trata continuamente... Te voy a contar, la gente que no huele sufre de anosmia. Anosmia, mira vos. Que es la pérdida del olfato. La desesperación de él es que no tenía olor a humano. Entonces todos sus asesinatos tienen que ver con conseguir, vendaba a la gente, viste, como las momias y todo eso, a ver si podía destilar algo del olor humano y él tener un olor. Evidentemente... Wow. Hay algo muy fuerte con la identidad, con el estar vivo, con las historias, con la pertenencia. Es una novela... Aparte, esto de la... Fíjate vos que hay disciplinas. Bueno, después vamos a hablar un poquito de aromaterapia, que tienen que ver con que él también por ahí tranquiliza, te hace evocar cosas. O te estimula. Los animales se atraen por el olor. Y sí. Y nosotros, nosotros también. Lo que pasa es que... Lo intelectualizamos un poco por ahí y por ahí lo reprimimos y esa atracción por ahí lo metemos químicamente con algún perfume. Claro. Igual. Y también este tema de que las razas tienen diferentes olores. Totalmente. Y no solo, nosotros podemos ver que el negro tiene un olor y el negro debe pensar que nosotros tenemos un olor horrible también. Muy distinto, claro. Y sí, las glándulas, el ADN, emiten distinto. Dice que los romanos es que caminaban con una rosa en la nariz. Para oler siempre. Para tapar los malos olores. Bueno, claro, dicen que en el Cairo, por ejemplo, hay unos olores impresionantes que cuando uno recién llega es muy impactante porque son olores que Occidente no está tan acostumbrado. Te tiro dos perfumes más que Dale. Gente de nuestra generación. Pachuli. Pachuli. Y el Charlie, chicas. El Charlie. Yo usaba Charlie. El Charlie. El Charlie de Revlon era. Sí, el Charlie garpaba. El ¿Vos Charlie. Sabés? Yo usaba Charlie. Chanel número 5, Le Roi des Temps. A mí Le Roi des Temps de Nina Rich me lo regalaron cuando tenía 15 años. Y después el Paco Rabanne. Paco Rabanne. Que había para hombre. Mi marido usaba Agua Brava. Agua. Se llamaba. Pero bueno. Y el Colbert. Si seguimos, ¿no? Bueno, ahora la industria es enorme. Todas las. Pino. Ah, el pino. Pino, sí. Pará, y el pibe. El pibe, sí, la mujercita, que ya me había hablado. Sí, mujercita, sí. Bueno, como en las flores, uh-huh, tienen perfumes muy lindos como el jazmín y hay flores así muy, muy, las magnolias. Ay, y demás. Lindo. Las gardenias también son lindas, así que vamos a escuchar a Lila Downs con Perfume de gardenias. Dale. Perfume de gardenia tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirada. Tu risa es una rima de alegres notas, se mueven tus cabellos cual ondas en la mar. Es una copia de Venus, de Cibeles, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un es una copia de Venus, de Cibeles, que envidian las mujeres cuando te ven pasar y llevas en tu alma la... Cerveza artesanal Furtiva, intensa y natural. Tómala escondidas o con amigos. Pedila en Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. ¿Viste que el Circo du Soleil tiene un efecto uno, sí, nuevo? Uno nuevo que se estrena el 17 de Cerati. Ah, sí, lo sabía, sí, no, sí, maravilla. Sí, sí, lo sabía porque habían estado... Zeta Bosio había estado... ¡Qué bárbaro! Bueno, hablando de esto, porque justo estaba diciendo... Piba, decime qué hago este fin de semana. Bueno, y justamente te estaba dando un plan para el año que viene, un poco anticipado. Pero para este fin de semana tenés turismoenbuenosaires.gov.ar y tenés un montón de actividades, pero hay una especial que es una visita guiada nocturna por la avenida Callao. ¿Este es hoy? Hoy, 29, viernes a las 20 horas. O sea, en un rato nomás. Está buena. Te van a llevar a recorrer la arquitectura de la zona, recordar el ferrocarril y los personajes del tango. ¿Y dónde nos encontramos? Y nos encontramos, calculo, que en Callao. En Callao y el pasaje dice Polo. Y mira vos. A las 20 horas. Mira qué lindo. ¿Viste? Vamos. Dale. Y después tengo otra cosa para anunciarles, que se da en el Maipo el miércoles a las 20:30, se viene dando los miércoles, y es un espectáculo que se llama Romper el Piso. Es una compañía tanguera del sur con una bailarina que se llama Natalia Gil, que es argentina, pero que ha tenido un desarrollo internacional muy importante. Este show se estrenó ya en Nueva York. Y si nos llaman, nos escriben por privado, vamos a tener un par de entradas para sortear. Sé que algunos están escuchando, así que bueno. Sí. El miércoles que viene en el Teatro Maipo. Yo le voy a pedir acá, ¿querés que pongamos ahora lo de Minujín antes de leer? No, leo. Bueno, yo le voy a pedir, poneme de fondo el de Bajo Fondo y Adriana Barriera, muy así bajito. Y a pedido de mi amiga, sí, que me dijo, pa, no leen más, che, vamos a leer algo. Extrañaba. Así que vamos a leer una narrativa, se llama El perfume perdido, de Yvette Nino. La sala estaba repleta. Esa noche el mago Aromo presentaba un número excepcional. Una ola de perfume lo precedió en el escenario. Llegó ataviado con una amplia túnica de tules y gasas que salpicaban de estrellas plateadas. Las cintas y guirnaldas que adornaban el bonete cónico ondulaban impulsadas por el movimiento de su cabeza. Señoras y señores, veo con placer que una numerosa concurrencia ha venido para asistir al nuevo y excepcional número que ofreceré como primicia absoluta en esta ciudad. Una larga pausa. El mago conocía bien su oficio. Sabía que un silencio oportuno alimenta las expectativas del auditorio. No debía apresurarse. Prosiguió. Hay en mi botica toda clase de fragancias, pero esta noche prepararé, a pedido de los presentes, el perfume perdido, a módico precio de 15 euros cada frasco. Los autoparlantes comenzaron a emitir una melodía que prestaba un sugestivo fondo musical a las palabras del mago y que acompañaba sus ampulosos gestos. Otra pausa. Los lentos movimientos daban vida a las gasas y tules del atavío. El mago esperaba que sus palabras se abrieran paso en la mente del público. Sabía que se estarían preguntando, ¿es perfume perdido? ¿Qué significa? ¿Cuál es? Retomó su discurso y, subrayando las palabras, una ocasión como esta no debe desaprovecharse, pero muy a pesar mío, dado lo delicado de la tarea, podré satisfacer solo a pocas personas. Giró sobre sí mismo para señalar la estantería a sus espaldas. He aquí los frascos que contendrán las esencias que obtendrán solo 5 privilegiados de esta sala. ¿Cuál es el perfume perdido que desean embotellar? El público no comprendió de qué se trataba y durante unos instantes la pregunta del mago no encontró eco. Poco después, una anciana, sentada en una de las primeras filas, alzó el brazo con gesto tímido. El mago la vio y le dijo, en la tercera fila veo una mano levantada. ¿La señora ha comprendido que se encuentra ante una ocasión única? Acérquenle un micrófono, por favor. ¿De qué perfume se trata, señora? Preguntó el mago con amabilidad. La anciana carraspeó y cuando habló lo hizo en forma titubeante y con un dejo infantil en la voz. Quisiera volver a sentir ese perfume de almendras y vainillas que tenía en mi época, la goma de pegar de los libros. Los nuevos del colegio, ahora las colas huelen a acetona. El mago frunció el ceño. Y no será tarea fácil, pero voy a intentarlo. Adoptó una expresión concentrada y destapando uno de los frasquitos, frotó varias veces la yema de su índice sobre el cuello de la botella, mientras pronunciaba frases inteligibles, que no se entendían. Extendía de cuando en cuando la mano hacia la mujer, cuando queriendo atraer la fragancia desde su recuerdo hacia el frasco. Luego cerró cuidadosamente la botella, la volvió a colocar en el estante y la envolvió en un pañuelo rosado. Esto deberá fermentar. Otras personas levantaron la mano. Un señor de cierta edad pidió aspirar el olor de la tierra del país muy querido y muy lejano. Hace 50 años que estoy ausente de mi patria y añoro el olor de los campos mojados por el rocío. El mago repitió igual ritual. Ejecutó los mismos movimientos. Le llegó el turno después a otro anciano que quería encerrar en el frasco el olor a aquella flor exótica que llevaba prendida en sus cabellos su primer amor. Luego, una mujer le pidió la fragancia de las rosquillas salidas del horno de su abuela. Otra quería sentir el olor a tabaco y madera que impregnaba la ropa de trabajo de su padre. El mago Aromo cumplió con todos los pedidos hasta llegar al último frasco. El espectáculo después continuó con otros números, prestidigitación, baile, acrobacia. Y antes del final, este ilusionista de pacotilla volvió a presentarse. Invitó a subir al escenario a las 5 personas que le habían encargado los perfumes y a entregar los frasquitos. Y les advirtió que los mismos deberían mantenerse cerrados durante un mes, que era el tiempo necesario para que se completara el largo proceso de fermentación. Podían abrirlos solo entonces, pero muy rápido, teniendo cuidado de cerrarlos inmediatamente para evitar la evaporación de esta rara esencia. Son perfumes muy delicados, explicó. Están confeccionados con el recuerdo, que es una materia prima, preciosa y muy volátil. Las cinco personas pagaron de buen grado el precio de los 15 perfumes y aunque sabían que habían sido víctimas de su ingenuidad, volvieron a sus casas contentas y sonrientes, con este frasquito de vidrio bien apretado entre las manos. Qué lindo. Tenía que ver con esto que dijimos, ¿no? Tal cual, de los aromas y los recuerdos. Y ¿vos qué perfume te llevarías? A mí algo que tenga flores. O sea, es que no tengo un perfume predilecto hoy en día. No. A mí algunas flores así que me encantan. Jazmines, los jazmines. Claro, sí. Fresias. Sí, las fresias. Claro. Sí, pero o esas plantas que estaban por ahí en el jardín de tu casa y que cuando las automáticamente, como decíamos, ni bien las soles, te llevan a ese lugar. A la persona y a ese lugar. Y en recuerdos vimos que algunos, tal cual, cuando hicimos, que las comidas te traían, los aromas de las comidas. Había un caso de Freud que una de las de sus pacientes tenía un síntoma que es que alucinaba un olor. ¿Es eso? Sí, alucinaba un olor de pastelillos quemados. Y olía eso aunque no hubiera en ningún lado cocinándose eso. Bueno, tenía toda una historia. Pero decime, ¿sabes algo de las colonias y perfumes con feromonas sexuales? Cuénteme. Bueno, parece que hay perfumes que tienen una alta concentración de feromonas, que son estas sustancias que resultan atractivas sexualmente. Y se preguntaron si funcionaban o no, si aumentan el deseo sexual, si aumentan los estímulos. Bueno, pareciera ser que sí, que muchos perfumes famosos utilizan una buena cantidad de feromonas sintéticas con un objetivo principal, una atracción sexual. Nosotros tenemos feromonas naturales que liberamos, sí, que funcionan para atraer, para emitir alegría, para emitir entusiasmo. Bueno, parece que han tomado de esto la industria cosmética y le ha agregado feromonas para estimular nuestro olfato sexual como humanos. En realidad, y veíamos que la cantidad de perfumes que hay es impresionante, porque cada marca de ropa tiene su perfume, cada actor tiene su perfume. Bueno. Pero hay una mujer, una artista, a ver, que se llama Marta Minujín, que en el año 87 quiso perfumar Buenos Aires. Y tenemos ahí un audio que, Andrés, se llama Operación Perfume, que íbamos a contarlo, pero me gustaría que lo cuente. Vamos a hacer que lo cuente Marta Minujín, que encontramos un audio. Bueno, Operación Perfume, que realicé en 1987, en la avenida 9 de Julio, fue un milagro porque conseguí que un sábado, que hacía como 38 grados de calor, la municipalidad me dejase cortar el tráfico desde la avenida Corrientes a Córdoba. Marta Harf me dio 700 litros de sella del Jardín del País y financió la operación, que yo la convencí no sé cómo. 30 clarinetistas que hacían los sones de la reina, como antes de salir, y entonces comenzó toda la acción. Yo hablé un texto ahí con el megáfono y dije, bueno, ahora cierren los ojos, vamos a caminar. Y todo el mundo había sido invitado por diarios, también por los diarios, que venían vestidos de blanco. Yo lancé las palomas al aire, que las palomas fueron hasta el obelisco y tiraron eso. Las palomas tenían pompas, burbujas de perfume que las lanzaban al final del llegar al obelisco. Así caían, como bombitas de olor, perfume. Las palomas estaban así. ¡Tac! Y nosotros empezamos a caminar, los fumigadores a pie, que yo iba fumigando, y atrás venía el camión. Ida y vuelta lo hicimos. Desde Córdoba hasta el obelisco y después dimos la vuelta y volvimos. Así varias veces se hizo, caminando y rociando. Habrá durado una hora. Y la gente hizo caso de caminar con los ojos cerrados y respirando. Y aparte fue asombroso porque el perfume fue tal la cantidad que duró 24 horas. Se sentía por toda la avenida 9 de Julio, hasta Constitución, todo se sentía perfume del jardín del país. Pero fue maravilloso la idea de los sentidos, ¿viste? Porque de trabajar con los sentidos, de cerrar los ojos, aspirar. Y era una obra de arte que se veía con los ojos, se vivía con los ojos cerrados. En ese momento cerré todos los otros sentidos y trabajé con el olfato. Pero siempre trabajé con el olfato, con el gusto, con los sentidos. Pero en este me interesaba que la gente... Pero igual tenía una estética porque estaba la gente vestida de blanco. ¿Viste? Había palomas mensajeras blancas. El perfume tenía que ver con el blanco también del país. La gente se la había invitado a venir de blanco. Había un formato estético. Pero era una obra para vivir por el olfato. Y también en la memoria del recuerdo de esa gente de haber caminado por el 9 de julio una vez solamente para... con los ojos cerrados en vez de todo el tráfico y la bueno, es muy loco. Bueno, lo repitió en un montón de ciudades, ajá, en Cali, en Europa, creo que lo hizo en algunas ciudades. A mí realmente, yo me acordé, ayer decíamos que sí, justo me acordé que lo había hecho. Y bueno, esto de qué loco, ¿no? Esto de usar, de perfumar una ciudad y de jugar un poco... Bueno, jugar con los sentidos, claro, porque bueno, pasar por ahí un poco, ¿no? Saber que produce algo y que el espíritu toma algo de eso, ¿no? Porque lo lindo que dijo es, había que ir con los ojos cerrados, sí, como que solo te quedaba este sentido del olfato. Nos estamos quedando con re poco tiempo, elegiste sí, y teníamos más material. Y a mí me gusta, una es, me acordé de las... antiguos momentos donde cuando las mujeres se desmayaban le ponían sales de amoníaco para despertar. Ah, sí, eso te decía, sí. Que era casi una tortura más sí, que despertarte. Y otra que es el aroma del vino, ¿no? El, sí, el que cata, el especialista en vinos, lo primero que hace es oler y que de ahí saca lo que en los perfumes se llaman las notas. Claro. Las notas frescas, las notas frutales... por ahí también. ¿Qué te gusta elegir? No, yo lo que decía era un poco que si quieren lean lo curioso esto de lo que es el Museo del Perfume de Barcelona. Uh-huh. A mí me pareció realmente interesantísimo porque tanto tiene todo lo que tiene que ver con cómo se usaban y cómo se exponían los perfumes antes. Tienen muchas vasijas y todo lo que tiene que ver con el cuidado, los envases. La conservación. Y después, además, también tiene que ver con todos los perfumes desde el siglo XVIII hasta hoy. Claro. Y tienen una colección bastante importante. Y dice el perfume en todos los tiempos ha sido un producto apreciado y valioso. Y sus frascos se han destacado. Esto de que a veces el frasco tenga mucha más importancia que lo que tiene adentro, ¿no? Claro, una estética particular. Sí. Y nada, y a mí me gustó el tema. Tenemos un par de temas que podemos cerrar con alguno, ahora vamos a ver cuál elegimos. Sí, y como también última... Ah, y lo de aromaterapia, lo de aromaterapia, claro. A tal punto que importante, el perfume, ¿no?, forma parte de nuestra vida, que se considera que distintos aromas tienen una función terapéutica, relajante, estimulante, bueno, los aceites esenciales, o sea, estar en un ambiente donde hay un aroma especial nos produce mejoras. Sí. Y ambientes... Yo me voy a dar con la mirra, que claro, es relajante, y la rosa, el sándalo. Claro, y nos acordamos de Phoebe Buffay, de Friends, que cantaba Smelly Cat, Smelly Cat. ¿Qué quieres irte con la de Amílcar Boscán y Willy Colón? Nos vamos a la 5. Dale. Pero bueno, y bueno, nada. Huelan rico. Sí, yo me voy a comprar un perfume. Perfumate, ¿no? Tomate un rico vino, una rica comidita y eso, estimulemos los sentidos. Sí, y recordemos olores lindos. Olores de la infancia y olores del amor. Sí, báñense. No hagan como el rey. Gracias. Gracias, Marí. Gracias, chao. Andrea. Chao, Andrea. Chao, Viti. Deja olores de tierra y azufre si fuimos culpables. Deja un roce de aceite y vinagre si fuimos la clave del dolor. Sé que el amor de colores de frutas y rosas si fuimos leales. De un roce de pan y de azúcar si fuimos la clave del perdón. Cuando es sincero, lleva por dentro un olor a vida que va dejando un gran sentimiento. Cuando es incierto,